Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Según donde estén podría ser buenos días, buenas noches, pero buenas, a la hora que sea, pero que sean buenas. Comienza un montón de músicas, aquí, en Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona y fuera de ella. Nos tienen que seguir con, nos tienen que escuchar con nuestra página web, a través de la página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Contrabanda FM, radio libre, alternativa, independiente, no comercial de Barcelona. De músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite miércoles, es decir, mañana a las 10 de la mañana y hasta las 12, 2 horas de música. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Último martes de el primer mes del año 2008, es decir, martes 29 de enero, año 2008. Un montón de músicas. Uno de los padres del ska y del reggae. Curiosamente, no es jamaicano. Nació en Cuba. Pero muy jovencito se trasladó a Jamaica, desde donde se inicia a muy temprana edad su reinado en la música de aquella isla caribeña, al igual de, o igual de caribeña que su Cuba natal. Star. No. Superstar, say you are my superstar. Quien lo interpreta es el señor Laurel Aitken. Laurel Aitken, este hombre nacido en Cuba, nació en Cuba el año 1925 y emigró con su familia a Jamaica, según informaciones, en algunos sitios dice a la edad de 11 años y en otros dice a la edad de 8. Posiblemente sea una cosa intermedia. Pero así fue, señor Laurel Aitken. Lo tenemos ya en Cuba, a muy temprana edad. A los 12 años se dedicaba a cantar calipso y tocar la guitarra para los turistas a cambio de pequeñas propinas. Siendo adolescente, ganó varios concursos locales y poco más tarde vinieron sus primeras grabaciones. Y si estamos hablando del año 25 y él tendría, pongamos, 15 años, estaríamos en los años 40, mitad de los años 40. En aquella época, lo que estaba muy de moda, el jazz, el swing de las big bands, el boogie-boogie, el rhythm and blues y el calipso. Calipso que nos llegaba desde otra de las islas del Caribe, Trinidad Tobago. Hay un músico importantísimo que después terminó siendo actor de cine, combinaba ambas cosas, el señor Harry Belafonte, con aquel Banana Boat, ese inmortal tema de calipso, popularizado justamente en una película de Hollywood, donde mostraba una Trinidad Tobago, un Caribe, pues muy al estilo de Hollywood. De la misma manera que haces en películas mexicanas en los comienzos del cine, pues mostraban en una ciudad de México, en un bar, pues andaluzas o flamencas o pseudo flamencas bailando sevillanas, y para eso para ellos en Hollywood era como algo muy muy mexicano. Es decir, que imagínense cómo podían ser esas películas con Harry Belafonte en los inicios de Hollywood en las Islas del Caribe. Pero así fue como se popularizó ese tema, el Banana Boat. Laurel fue protagonista en el nacimiento de la música ska. Es una especie difícil definir, ¿no? Pero es una especie de rhythm and blues jamaicanizado. Del que luego se le acreditara a él como creador, como pionero de este estilo. Es como un rhythm and blues, pero muchísimo más rápido. Laurel Aitken. Escuchemos un otro tema de este álbum del sello Liquidator Music de Madrid. Es una colección de temas que no habían sido aún editados. Dice, Previously Unreleased Collection from The Godfather of Ska. El padrino de el ska. Y lo titularon Superstar. Y con ese tema, que da título a este recopilatorio, hemos comenzado la selección de esta tarde. Escuchemos ahora, era un tema lento, romántico. Ahora escuchemos una canción un poquito más alegre, más de bailar, y que lleva por título You Need Good Loving Tonight, el señor Laurel Aitken. This is the sound of now. Say that you're gonna leave. You know that my Aquí podemos ver las influencias soul, de la música soul, en la producción discográfica del señor Laurel Aitken. Les decía que esto es de un álbum póstumo de Laurel Aitken, porque este disco se envió pocos días antes del 17 de julio del año 2005, que fue cuando fallece en Inglaterra Laurel Aitken, y justamente semanas, pocos días antes de su fallecimiento, las maquetas, los masters iban a fábrica para que se imprimiera este disco en el cual estuvo trabajando en los últimos días. Superstar Laurel Aitken. Por si les interesa, el sello Liquidator Music es un sello de Madrid. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde en el 91.4 de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de ella tienen que escucharnos con nuestra página web. Entrando a la página web de Contrabanda, www.contrabanda.org, pues ahí a la izquierda dice emisión por internet, siga las instrucciones y nos pueden escuchar en tiempo real. Comentábamos que Laurel, en los inicios, jovencito, 12, entre los 12 y 15 años, más o menos, porque a los 15 ya él graba su primer, en 1952, graba su primer disco, con 15 años. Sus primeras grabaciones no eran todavía de ska, más bien eran de rhythm and blues. Pero comentábamos que para ganarse la vida, él cantaba calipso, esa música de Trinidad Tobago, pero que a partir de ahí también se expande a otras islas del Caribe. Y les comentaba el caso del cantante Harry Belafonte, que después hace su paso a la pantalla, a Hollywood. Les voy a presentar una cosa curiosa, que es justamente lo inverso de Harry Belafonte. Un actor de Hollywood, de muchísima fama, de muchísimo prestigio internacional, que pues de vez en cuando al señor le gustaba cantar, y en el año 1957 graba una serie de temas que dan paso a un álbum para el sello Capitol, de música de calipso, es decir, abiertamente de música de Trinidad Tobago, el calipso, tan de moda en aquella época estaba, pero de super moda el calipso en aquella época. Este actor cantante, que posteriormente, una década después, grabó otro disco, que yo sepa solo grabó dos discos, es posible que haya grabado más, pero yo sé que grabó dos discos, de los cuales tengo aquí testimonio fonográfico.

aparte del calipso y otros ritmos que provenían de aquella zona del mundo, el Caribe, también en aquella época y hasta el día de hoy, ahora tiene, claro, otra forma, otra estructura. Bueno, la estructura posiblemente, básicamente es la misma, pero otra forma de producir la música y hacerla de tal forma que sigue teniendo éxito en salsotecas o en salones donde se bailen, donde se toca música y se baila música tropical, el merengue. Y otro de los temas que grabó Mitchum en aquellos años, hace 51 años, tenemos este tema que lleva por título I Learn a Merengue, Mama, dice, aprendí el merengue, Mama. Merengue Jen. She said, oh, come here, Bobby, and dance merengue with me. I said to her, baby, I don't know. All I can do is calypso. She said, now come here, Bobby, and move your body like me. You want to see, Bobby, how we dance with Jenny? Well, I had to sash it to dance the merengue. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama. Oh, I learn merengue, Jenny. I learn merengue, Bobby. I learn merengue, Jenny. I learn merengue. You are to see, Bobby, how we dance with Jenny. Well, I had to sash it to dance the merengue. To dance the merengue. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama. Oh, I learn merengue, Jenny. I learn merengue, Bobby. I learn merengue, Jenny. I learn merengue. Real surprise, we was winning the first prize. You want to see, Bobby, how we dance with Jenny? Well, I had to sash it to dance the merengue. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama. Oh, I learn merengue, Jenny. I learn merengue, Bobby. I learn merengue, Jenny. I learn merengue. I learn merengue, mama, el señor Robert Mitchum. Nada más ni nada menos que hace 50 años se grabó esta música. Salió editado en el sello Capitol, en el sello Capitol. Un montón de músicas. No se olviden, nuestra cita con un montón de músicas los días martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Y hoy, de paseo de viaje por el Caribe, de la mano del señor Laurel Aitken. Laurel Aitken, cubano, pero nació en Cuba, es decir, el 22 de abril del año 1927. Muy jovencito se traslada a Jamaica. Bueno, lo habíamos dejado a Laurel ya grabando su primer disco en 1952. Y los primeros éxitos y números uno empezaban a sucederse dentro de la isla. La música de Jamaica evolucionaba y en los 60 el ritmo ska se ralentizaba y se convertía en rock steady. Jóvenes seguidores y pequeños talentos en potencia como Bob Marley se proclamaban seguidores suyos y se contaban entre los fans que le pedían autógrafo después de sus recitales. Laurel seguía mandando y casi coincidiendo con su traslado a Londres, crearon la música reggae en 1969. El resto de su vida, Laurel la pasó en el Reino Unido cosechando éxitos y siendo uno de los artistas jamaicanos, pero originario de Cuba, que más actuaban y en lugares más remotos. Su discografía se compone de más de 50 piezas, entre los que se encuentra un disco cantado en castellano de influencia, titulado En Laurel Atkin en español. Hablábamos de Rocksteady, y uno de los temas de Rocksteady que hay en este álbum, que lleva por título Superstar, algo póstumo de Laurel, tenemos un tema que se llama Rum and Coconut Water. Esto lo podríamos decir, es un tema en el estilo Rocksteady que nos traslada y nos transporta directamente al Caribe, a Jamaica en los años 60. Aquí teníamos al señor Loret Atkin y este tema titulado Rum and Coconut Water, Rocksteady. Todo esto previo a lo que conocemos ahora como reggae. Estamos hablando de los años 60. El señor Loret Atkin, en aquella época, sus primeras grabaciones que hizo él, que no eran todavía de reggae ni rocksteady, eso vino después, eran temas de rhythm and blues y de mento. ¿Qué será eso? ¿Qué es el mento? El mento es un estilo musical previo al reggae y previo al rocksteady. El mento es un estilo musical olvidado ya en Jamaica, que podríamos decir que es como el abuelo del reggae. Para el ska o el reggae y para los fans de esta música, el mento les puede sonar familiar o les puede sonar en cierto modo también exótico, pero también le puede sonar como lo contrario de familiar, es decir, les puede sonar como una música rara, extraña, que tiene que ver con el reggae. El mento, las grabaciones de mento son difíciles de conseguir. Era una música con una mayor influencia de las otras islas del Caribe. Ya en este tema que nos acaba de cantar Aitken, él ya hace referencia a las otras islas hermanas del Caribe, Trinidad, Tobago y todas las que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces la influencia en aquella época era, digamos, estaba más generalizada en estas islas. Hay un señor, un productor en Jamaica, por allá en los años 50, el señor Stanley Mota, que abrió unos estudios, justamente en el año 1951, abrió unos estudios allí en Jamaica, y él comenzó a grabar y él mismo a editar discos de esta música mento. Aún no existían productores jamaicanos dentro de lo que podríamos decir la industria discográfica de la isla. Las canciones jamaicanas que se habían grabado en la isla anteriormente se habían hecho por músicos y por productores que no eran necesariamente jamaicanos, más bien eran de Trinidad, como un director de orquesta, el señor Sam Manning, que grabó canciones tradicionales jamaicanas como Hold Him, Joe for Columbia en el año 1926, que en aquella época el sello Columbia le llamaban el sello del mentor, ¿no? Y el otro tema, Sweetie Charlie, esto se grabó el año 1928 en Nueva York. Curiosamente, las grabaciones de este director de orquesta, Sam Manning, se vendían en Jamaica durante los años 20 a través de tiendas de discos como la Campbell's Record Shop. Era la casa de los últimos hits en King Street, en la parte downtown de Kingston. Bien, veamos entonces este mento con una gran influencia de música de Trinidad, Tobago y de las otras islas vecinas a Jamaica, ¿cómo sonaba esto? Y suena con una cierta reminiscencia del calipso que escuchábamos antes, esta versión, digamos, hollywoodiense, norteamericana de calipso, que nos interpretaba Robert Mitchum. Un tema, ahora que es una mezcla, un potpourri de tres o cuatro temas tradicionales de mento jamaicano, interpretado por Lord Fly con la orquesta de Dan Williams. Estas son grabaciones que se realizaron en el sello de el señor Stanley Mota entre los años 1951 y 1956. Take attention in charge, make girl you character gun. So fan me soldier man, fan me soldier man, fan me soldier man, Lord, oh girl you character gun. Since the baby come born, oh the father gone a contingent. So fan me soldier man, fan me soldier man, Lord. How are you there, wheel and turn me? Oh my, how you wheel and turn me? You want me to go fall down? Bust me navel from the tambourine. Oh my, how you wheel and turn me? Just mind how you wheel and turn me. You want me to go fall down? Bust me belly from the tambourine. Oh my, how you wheel and turn me? Just mind how you wheel and turn me. You want me to go fall down? Bust me belly from the tambourine. Everybody old man say, you not I know donkey dung day. Everybody old man say, you not I know donkey dung day. Now the jackass say jump and pray, let him pray, let him pray. Now the jackass say jump and pray, let him pray, let him pray. Oh, everybody old man say, no not I know donkey dung day. Everybody old man say, you not I know donkey dung day. Oh, the jackass say jump and pray, let him pray, let him pray. Jakarta jump and pray, let him pray, let him pray. Slide mongoose, your name gone abroad. Slide mongoose, oh dog, know your name. Mongoose get in a bed, one chicken. Take off one of them big fat chicken. Put it in a him waistcoat pocket. Slide mongoose, your name gone abroad. Slide mongoose, your name gone abroad. Mangoose get in a bed, one kitchen. Take out one of them big fat chicken. Put it in a him waistcoat pocket. Slide mangoose. Teníamos este potpourri de temas de mento jamaicano. Elemento jamaicano, interpretadas por Lord Fly y la orquesta de Dan Williams. Aquí, Fan Me, Soldier Man, Fan Me, One Soldier Man, Ya, No Here With The Old Man, and Slime Moon Goose. Esos eran los temas que estaban todos reunidos en uno para hacer este potpourri. Mento, pues esta música de grabaciones de los años 50 y 51 previas al reggae, pues es lo que posteriormente da origen, da vida, es la semilla que germina y hace después esa gran eclosión que es el reggae. Mento, años 50. ¿Qué tenemos aquí? La música de Trinidad Tobago ya se grababa a comienzos de los años 1900, 1912. Hay una banda que grababa para Columbia y para RCA Victor en Nueva York, de George Lovely Bailey's Trinidadian Band. Ya grababan en aquella época, en 1912. Posteriormente, desde Trinidad, ya les decía que en los años 50, que es la gran eclosión del calipso en los Estados Unidos, y de ahí también llega al resto del mundo, no sé aquí en Cataluña o en el Estado español, pero en Sudamérica, pues sí que llegó el calipso en aquella década, 50-60, fundamentalmente a través del cine. Y hubo un tema que desafortunadamente se me pasó, no pensé en él, que lo podría haber traído porque lo tengo, que es un tema de las Andrew Sisters, que grabaron ellas el año 1945 lo grabaron, y un grupo, un cantante, Lord Invader, hizo una versión de Rum and Coca-Cola, que vendió, esta grabación la hizo el sello Decca, que vendió 7 millones de copias. 7 million copies se vendieron de este cover, de esta versión que hicieron del Rum and Coca-Cola de las Andrew Sisters en el año 1945. Eran años donde la música caribeña, ya les digo, fundamentalmente a través de Hollywood, tuvo una penetración bastante grande e importante en el mercado discográfico. Un tema más de Mento, de un álbum que lleva por título Mento Madness. Esto es de el sello V2 Music. Es la compilación, el sello V2 Music. Un tema más, se titula Dry Weather House y la interpreta Hubert Porter con la George Moxie and His Calypso Quintet, y su quinteto de calypso, pero el estilo de música que tocaban era lo que en aquella época se conocía y era popular como Mento. When the rainy weather was freezing keen, the dry weather house they couldn't stand the strain. All the house began to leak, and the whole foundation screamed. Dry weather house, them no word to say. Money shouldn't pay, so much will be wrecked. Early one morning, the landlord went to one of his tenants to collect some rent. The tenant said, "Massa, me no fool, me no pay no rent, me no swimming pool. Dry weather house, them no word to say. Money shouldn't pay, so much will be wrecked." The whole of the top is just like a sieve. When me go to bed, if me sleep too sound, be sure to make it, me woulda sure to drown. Dry weather house, them know what to say. Man, I shouldn't pay, someone give me rent. As to the yard, it is so swamp. When rain come, all the tenants cramp. No matter how you walk, and walk with care, putter, putter, putter is all you hear. Dry weather home, them know what to say. Money shouldn't be, so much give me rent. Some of the rooms that the landlord rent, they are just like a scorpion tent. When you go to bed, if you don't take dry note, in the middle of the night, cockroach cut your throat. Dry weather home, them know what to say. Money shouldn't be, so much give me rent. When you complain, bailiff mark you not. Just by the tenant, then wait till late, and them catch them bought in a enamel plate. Dry weather house, man is not a thing. Man, I shouldn't pay, so much pay me rent. Some you cannot turn in a dim at all. When you want to turn, you got to go outside. Then you turn your back and reverse inside. Drive at home, there's no word to say. Man, I shouldn't be so much in the rain. Dry Weather House, Hubert Porter con la George Moxey and his Calypso Quintet. Pues de esta música que salía de Jamaica, de Jamaican Mento en los años 1951-1956, pues no es de extrañar que el señor Robert Mitchum, del cual hemos escuchado un par de temas y escucharemos otro a continuación, pues grabase música como esta, donde además él dejaba constancia claramente de que era una música de baile. El título, They Dance All Night. Ellos bailan toda la noche. Robert Mitchum. They move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start a polishing, lordy lord, how they love romancing. When you see them on the street, they got their rhythm in their feet. Yes, they are born Creole, they got their rhythm in their soul. I mean, they move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start a polishing, lordy lord, how they love romancing. See Miss Dorothy, what a personality. Yes, she is super fine, all the fellows all in line. I mean, she move her hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then she start the polishing, lordy lord, how she love romancing. Calypso, then the dancing starts to go. At the jump of carnival, you should see them Creole gal. I mean, they move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start to polish in, lordy lord, how they love romancing. Steel band lady beat, how they shake from head to feet. Times in Trinidad is good, when they're dancing how they could. Move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start the polishing, lordy lord, how they love romancing. Move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start the polishing, lordy lord, how they love romancing. Bien, el señor Robert Mitchum y ese tema, They Dance All Night. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella, e inclusive en Barcelona, hay sitios que, si no nos logran sintonizar correctamente con un aparato de radio, pues, internet. No, nos pueden escuchar en tiempo real. www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Se repite mañana miércoles a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y si aún no les queda el tiempo o la posibilidad de escucharlos, de escuchar el programa el martes en directo, el miércoles en diferido, está el podcast. Los archivos sonoros, todos los programas que se emitieron durante el año 2007, los que se están emitiendo en el 2008, están allí en ese servidor, en ese podcast, al cual pueden ustedes acceder haciendo lo siguiente. Abren su navegador, en la barra superior escriben no solo jazz. www.contrabanda.org. No hace falta que pongan ni HTTP ni 3W, nada, simplemente escriben no solo jazz.contrabanda.org. Se les abre una página y en esa página es el podcast. Ustedes pueden a la derecha elegir si quieren escuchar los programas de Buena Tarde Noctambuls, que es el programa hermano de los días lunes, la misma franja horaria de 4 a 6 de la tarde, jazz, blues, rhythm and blues o un montón de músicas. Pues ahí a la derecha les da la posibilidad, donde dice categorías, de elegir qué serie de programas quieren escuchar. Al clicar en uno de ellos se le abre una página exactamente igual a la primera y ahí tendrán toda la lista de los programas. Muy fácil, está la fecha, un título de programa y una breve descripción para que ustedes sepan el contenido del programa. No solo jazz.contrabanda.org. Bien, terminamos con el mento, que como en aquella época, en los años 50, la música, el calipso de Trinidad era el que, digamos, el estilo de música que se exportaba masivamente desde las islas del Caribe, se le llamaba calipso, también al mento por afinidad, por darle un es como la salsa. Actualmente, ¿no? La salsa. Pues la salsa es un nombre genérico para una serie de ritmos que tienen cada uno de ellos un nombre concreto, ¿no? Es el guaguancó, es el cha-cha-cha, es son, y todo, digamos, estos estilos que se han fundido en Nueva York con músicos provenientes de diferentes países, dio en un momento dado cuando la Fania All Stars hizo, digamos, un recogió todas estas influencias y las sacó bajo el título de Fania All Star, le dieron el nombre genérico de salsa, que no es nada más que un nombre que define un producto comercial y que es fácil de identificar. Lo mismo ocurría con el mento y el calipso. Bien, una poesía de un poeta cubano, Rafael García Bárcena, nació en 1907, murió en 1961, y él escribe una poesía cortita a la palma criolla, al árbol, ¿no?, al cocotero de esa isla de Cuba y también de otras islas del Caribe. Dice: tan maravilloso anhelo tu mismo germen encierra, que apenas rompes la tierra ya sueñas llegar al cielo. De pie sobre nuestro suelo simbolizas la victoria, y cuando el ala ilusoria del aire ante ti suspira, cada penca es una lira que canta tu eterna gloria. A la palma criolla de Cuba en este caso, pero también la hacemos extensiva al resto también de esas palmas, esos árboles de cocotero en el resto de las islas del Caribe. Regresamos a Loren Aitken. ¿Dónde lo teníamos este hombre? Este hombre lo teníamos ya en Londres, ya había llegado a Londres. Había grabado ya temas de... Bueno, él ya en el año 58 hizo una de las primeras grabaciones de ska, un sencillo que llevaba por título Little Sheila y Boogie in My Bones. Era además el primer disco de un productor que se hizo después famosísimo y archimillonario, el señor Chris Blackwell, para el sello Island Records. Emigró definitivamente, esto fue antes de emigrar a Inglaterra, definitivamente en los años 60, donde se le consideraba, bueno, aún se le sigue considerando después de su muerte, como el mayor representante de la música jamaicana, y donde tuvo una legión de seguidores entre los skinheads y otros fans del ska. Tuvo muchos éxitos entre los años 50 y los 70, mientras grababa para el sello Blue Beat. Después también grabó para el sello Pama Records y para el legendario Trojan Records, cantando en numerosos estilos jamaicanos como mento, calipso, ska, rocksteady y reggae. Incansable colaborador, ha dado conciertos con multitud de bandas de ska de los años 60, haciendo lo propio con el revival del ska de nueva ola a finales de los 70, particularmente con grupos del sello Two Tone y con otros grupos de finales de los años 80 y 90 como los Busters, The Toasters o los españoles Malarians. Bien, vamos a escuchar otro tema de este álbum Superstar, álbum póstumo de Loretta Atkin. Vamos a ver ahora otro estilo de música. Comenzamos con un tema lento, un tema de amor, hace exactamente una hora atrás, Superstar. Después continuamos con un tema de influencia soul, como era If You Need Good Loving Tonight. Y después escuchamos un rock steady, Coconut Water. Y ahora vamos a escuchar un tema más funky, con influencia de funk. Su título, People of the World Unite. Que también encontramos que aquí hay una postura también, aunque no extrema, pero ligeramente reivindicativa. People of the World Unite. Laurel Aitken. People of the world unite. People of the world unite. Something got to be wrong. People of the world unite. no shoe on my feet. They don't know how it feels to be hungry. They don't know how it feels to be living and rejected. Something got to be wrong. Of the world unite, dice, gente del mundo, únanse. Una, ya decía por ahí, ¿no? De los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres. Ese era su tono reivindicativo en este tema, People of the World Unite. Otro disco que, otro tema también en este álbum, más o menos del mismo corte, sería el que les voy a hacer escuchar ahora, que lleva por título María. María Teresa, si hay alguna María Teresa por allí que esté escuchando el programa, pues a ella le podemos dedicar este tema que canta Lorel Aiken en este álbum póstumo que lleva por título Superstar. Disco que salió, bueno, se envió a fábrica pocos días antes del 17 de julio del año 2005, fecha en la cual murió Lorel en Londres. No, no fue en Londres, fue en Leicester, en las afueras. No en Londres mismo, en las afueras de Londres, pero sí en Inglaterra. Bien, y ya que hacía Lorel mención a esta María Teresa, una mujer, de momento hemos escuchado solo voces masculinas. también hay voces femeninas en el reggae, como... Esto ya es ahora un disco del año 97. La señora Judy Mowat, y este álbum, que lleva por título de Naughty Queen Divas, The Definite Collection, de voces femeninas del reggae, del año 97. El tema que nos interpreta Judy Mowat lleva por título Mother Africa. Judy Mowat, de este álbum Naughty Queen Divas del año 1997, voces femeninas del reggae. Pues ese sonido que escuchábamos en este tema ya es el sonido reggae actual de finales de 1900, siglo pasado, 1997. Es decir, el sonido de Bob Marley, si ustedes escuchan grabaciones de Bob Marley anteriores a las que populariza a partir del álbum, si no me equivoco, Burning, Fire Burning o algo así, pues son muy diferentes en cuanto a la producción de estudio, lo que se grababa anteriormente, a lo que posteriormente Bob Marley produjo ya con la fama que consiguió a raíz de aquel que era stand-up con los Wailers. Las técnicas y los sonidos eran totalmente, técnicas de grabación, el sonido producido era totalmente diferente, inclusive a esto que estamos escuchando ahora, que son grabaciones hechas pues con la última tecnología para captación de sonido y también para después editar y prensar. Judy Mowat, otro tema de voces femeninas de este álbum, la señora Pam Hall. Pam Hall y un tema titulado Fussing and Fighting. Fighting, Pam Hall, esta voz que nos llega de Jamaica, de este álbum Magic Queen Divas, un disco que incluye 12 temas, entre otros de Carlin Davis, Rita Marley, Diamond Matthews, a Sister Caro 2+1, voces femeninas del reggae. Continuamos con el señor Loret Aitken. Volvemos a su disco póstumo Superstar. Y nos vamos a ver otro de esos estilos que él, diferentes estilos que él interpretó a lo largo de su vida. Lo último que escuchamos fue el tema número 10, María, claro, María Teresa, de ahí salió lo de escuchar voces femeninas del reggae. Bien, ese María Teresa, y ahora nos vamos a un reggae de tendencias rockers, con una letra reivindicativa. Something Got to Be Wrong, así se titula este tema. Loret Aitken. Loret Aitken y este tema titulado Something's Gotta Be Something's Gotta Be Wrong, de su álbum Superstar. Otro tema de este álbum, ahora con una particularidad, vamos a ver, a programarlo antes el número 11, el último del CD. Esta es una pieza única en la discografía de Aiken. Se titula Who Say. Por primera vez sale a la luz, dice, un tema cantado en patuás. Es un dialecto hablado por los rastras, una lengua de origen francés. Ese es el origen del patuás. También se hablan otras formas de patuás en otras islas francófonas del Caribe, como en Haití, por ejemplo. Bien, escuchemos este tema, Who Say, Loret Atkin. Y ya les digo, ojo al idioma, que no es ni el inglés ni el castellano, que ya nos cantó un tema anteriormente. Patuas. Me no fi go there. Señor Lord Atkin, desde su disco póstumo Superstar, será el tema número 7, ya les diré el título, pero antes, como homenaje también a este hombre que dejó su Cuba natal muy jovencito, en unos sitios dicen 8 años y otros dice 11, supongamos que fue a los 10, pero muy joven para instalarse en Jamaica y posteriormente en Inglaterra, donde él después murió el 17 de julio del año 2005. Aitken, que era conocido como padrino del ska, the godfather of ska, y el jefe de los skinhead, dio conciertos hasta muy, muy cercano del día de su muerte. Sufrió una grave enfermedad seguida de un ataque de corazón un año antes de su muerte. Murió por otro ataque en Leicester, Inglaterra, el 17 del julio de 2005. Hay una placa en su honor en su casa de Leicester. Bien, antes de cerrar este recordatorio, este homenaje al Godfather of Ska, les voy a leer una poesía escrita por Gertrudis Gómez de Avellaneda, cubana, que vivió de muy joven también salió de Cuba para instalarse en los Estados Unidos y escribió un poema que lleva por título, es un soneto, Al partir. Gertrudis Gómez de Avellaneda nació en 1814 y murió en 1873. Así que si alguien quiere ver en esto Al partir una connotación con la época actual de Cuba, pues posiblemente hay un paralelo, pero no fue escrito con ese espíritu. Dice, perla del mar, estrella de Occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente, para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu son ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquiera que el hado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas cortas y silencioso vuela. Gloria se titula este último tema que escucharemos de Laurel Aitken, del álbum Superstar. Gloria, my darling, I love you so, and I will never leave you, no matter where you go, 'cause you made my life completely new since I met you. People are talking all over town. They say you're gonna leave me and you're gonna let me down, but I don't mind being let down just as long as I'm around, 'cause you made my life completely new since I met you. You're the girl of my dreams, my sweet potato. flirtation and ice cream. You're the girl that I admire. Baby, you set my soul on fire. Gloria, I love you. You know it's true. And I will never, never leave you. No matter what you do, 'cause you've made my life completely new. Gloria, I love you. Gloria, eso es lo que canta Lori Lycan. Este, su álbum póstumo Superstar. Si hay alguna Gloria escuchando el programa, pues a ella le dedicamos este tema. Bien, 20 minutitos más de programa y continuamos en Jamaica. Y otro pilar de lo que es el reggae. Posiblemente el reggae hubiera sido otra cosa, hubiese tenido otros pilares y no los pilares fundamentales que le proporcionaron al reggae el grupo de Scatterlights. Este grupo viene de los años 60, era gente ya con tenían una formación musical sólida. Muchos de ellos tocaban jazz o en orquestas de las iglesias o en las bandas de la escuela. Tocaban calipso y mento, ¿no? En los años 60, para los turistas, especialmente rhythm and blues. Y en esto podemos hacer un paralelo con la carrera de Lori Lycan. Y rhythm and blues, que era muy popular en Jamaica por los emigrantes, la gente que emigró a los Estados Unidos. Y allí crearon un ritmo, un tiempo, un feeling y un sonido que era completamente nuevo y que inundó la isla en los años 60. ¿Y cómo se llamaba esa nueva música? Ska. Scatterlights. Scatterlights. Scatterlights y este tema titulado Garden of Love. Este grupo dominó totalmente la escena de los años 60 en Jamaica. Era igual, grababan en estudios como Studio One, Treasure Island o Prince Buster. Y crearon un fondo musical en estos estudios que podríamos perfectamente compararlos con la música que produjo el sello Motown, Stack o Blue Note. Cuando el ska, con la llegada del reggae, la popularización del reggae, el ska quedó un poco como de lado. Se separaron para seguir sus carreras respectivas en solitario. Y algunos sobrevivientes de los miembros originales del grupo se juntaron en el año 1983 en el Reggae Samplash en Kingston. Y a partir de ahí y hasta el día de hoy siguen grabando y siguen especialmente siendo un grupo de directo. Lo mismo están en Bahía que en Moscú o en París, que es donde se grabó este disco en el año 2001. En diciembre del año 2001, los estudios Davot en París. Aquí tenemos a los Scatterlights y otro tema titulado Glory to the Sound. Catalites y este tema titulado Glory to the Sound. Un montón de músicas de Jamaica. Y un tema, nos queda tiempo para un tema más. Y ese tema será, por supuesto, algo relacionado con la procedencia de la mayor parte de la población jamaicana. África. African Beats, Catlights, de este álbum, del año 92, debe ser, del 2002, perdón, se grabó el 2001, diciembre del 2001 en París, salió al año siguiente al mercado, 2002, Melody Records, un álbum que lleva por título Catlights from Paris with Love, y este tema, African Beat. Clemente Zenea, poeta cubano, 1832-1871. Un poema que lleva por título En días de esclavitud. Muéveme el buque y la apiñada gente se apresura, se va, vuelve, se agita, monta el ancla en la proa, el corvo diente y el opreso vapor se escapa y grita. Se abrazan los amigos angustiados, llega el instante del partir supremo. Sepárense las barcas de los lados y el agua surcan al compás del remo. Al soplo de la brisa gemidora, columpiese la nave y se adelanta, rompe el mar con su cortante proa y espuma hirviente en su redor levanta. Pensando en el pasado y lo futuro, tendida como un cisne sobre el llano, quédase al pie del artillado muro la señora del Golfo Mexicano. Y ya la cabellera oscura ondea del humo vago en la región vacía, y sobre el tope el pabellón flamea, y partimos. Adiós, oh patria mía. Vienen de la ciudad voces lejanas que el desgraciado corazón oprimen, y al toque de oración de las campanas, los ecos tristes de la tarde gimen. Asoman solitarias las estrellas, y engalanan las orlas del espacio, las tintes melancólicas y bellas del ópalo, las perlas y el topacio. Empieza a vacilar la incierta raya que dibujan las costas y los montes, húndese en las palmeras en la playa y se visten de azul los horizontes. El sol, al ver la luna, corta el paso y se ven suspendidos frente a frente un globo de oro y sangre en el ocaso y un globo de alabastro en el oriente. ¿Y a dónde vamos? Ay, mejor sería, en vez de errar sobre volubles olas, estar mirando fenecer el día desde el umbral. Desde el umbral de nuestra albergue a solas. Errante, silencioso y descudiado, más que pudiera en el agreste asilo de algún bosque secreto y apartado, lejos del mundo, suspirar tranquilo. ¿Quién nos fuerza a emigrar? Si yo quisiera vivir del deshonor y la perfidia, volver a Cuba y despertar, pudiera de viles gentes la rabiosa envidia. Que allá, para morar como los brutos, basta ser el aprobio indiferente, llevar a Claudio César los tributos, postrarse humilde y doblegar la frente. Basta seguir de la lesonja el gremio para gozar imperturbable calma. Por torpe oficio es merecer un premio y de una vez sacrificar el alma. ¿Por qué dejamos la mansión querida donde vimos la luz? ¿Por qué la suerte cambia estos campos de esplendor y vida por otros? ¡Ay, qué oscuridad y muerte! Porque buscamos libertad y vemos la fe perdida y la existencia ajada, y ya no más sobrellevar podemos la esclavitud de nuestra tierra amada. Porque nos niega su favor el cielo, y tú, rudo opresor, no nos cediste ni un solo palmo de en nuestro mismo suelo para aterrar a nuestros hijos tristes. Señor, señor, el pájaro perdido puede hallar en los bosques el sustento, en cualquier árbol fabricar su nido y a cualquier hora atravesar el viento. Y el hombre, el dueño que a la tierra envía esa armada para entrar en la contienda, no sabe, al despertar de todos los días, en qué desierto plantará su tienda. Dejas que el blanco cisne de la laguna los dulces besos del terral aguarde, jugando con el brillo de la luna, nadando el reflejo de la tarde. Y a mí, señor, a mí no se me alcanza el medio de la mar embravecida, lugar con la ilusión y la esperanza en esta triste noche de la vida. Esparce su perfume la azucena sin lastimar su cáliz delicado, y si yo llego a descubrir mi pena, me queda el corazón despedazado. ¿Y quién soy yo, poeta vagabundo, que vengo como un réprobo maldito a cantar una hora en este mundo en presencia de Dios y lo infinito? Vengo a pulsar el arpa en breve instante, y en mi suerte más bella solo espero encontrar mi sepulcro, como Dante, por las sendas tal vez del extranjero. La estrella de mi cielo se ha eclipsado, y en medio del dolor y el desconsuelo, el lirio de la fe se ha marchitado, y no hay escala que conduzca al cielo. Van los pueblos a orar al templo santo y llevan una lámpara mezquina, y el Cristo allí sentado sobre la cruz en tanto abre los brazos y la frente inclina. Voluptuoso el amor en los placeres no busca mirtos, ni laurel aguarda, y cubren con un velo las mujeres del ángel dormido de su guarda. Tengo el alma, señora, dolorida por unas penas que no tienen nombre, y no me culpes, no, porque te pida otra patria, otro siglo y otros hombres. Que aquella edad con que soñé no asoma, con mi país de provisión no acierto. Mis tiempos son los de la antigua Roma, y mis hermanos con la Grecia al muerto. Bien, y así llegamos definitivamente al final de una nueva cita con un montón de músicas, esta vez con música que nos llegaba del Caribe, de la isla de Jamaica, de la voz de Laurel Aitken, Scat Lights, y también de estas mujeres que nos traían su música directamente de Cuba. Nada más, hasta el próximo martes. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio, quien les ha acompañado durante estos 120 minutos. Antonio Narváez. Fins el proper dimarts. Moltíssimes gràcies. Through our only night, soon I'm leaving. I want you to know, wherever I go, I'm thinking of you.